Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre, iba a decir Linsabel Noguera, Librería Sónica. Literatura para bueno, montar con Jason Maldonado. Porque este programa es suyo. Y suyo. Noguera, por eso iba a decir Linsabel Noguera. Lo que pasa es que me estabas viendo aquí perdida viendo el libreto y estabas pensando que estará leyendo Linsabel. Sí, usted poniéndose al día como siempre, Noguera. Usted siempre está al día con nuestras lecturas. Entonces, repetimos eso, estamos dándoles la bienvenida a ¿qué? A Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de RCR 750 AM. Y en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 6 a 9 de la mañana. Y en Promesa 103.1 FM en Valencia también, pero los domingos a las 9 y media a 10 y media de la noche. Puedes escucharnos también a través de www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo ya de casi 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura, y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy abrimos el programa escuchando Senza una donna en la voz de Adelmo Fornaciari. ¿Quién es ese? Chuquero. Ah, sí, zucchero. Que es algo así como azúcar. No, algo así como no. Es azúcar en italiano. Zucchero, uno de los mayores compositores y cantantes contemporáneos de Italia, autor de numerosos éxitos conocidos en Europa, en América Latina, en algunos países también anglosajones. ¿Y por qué esa música noguerísima? Porque precisamente un día como hoy nació en Italia. Hoy está cumpliendo 61 años de vida. O sea que nació el 25 de septiembre del año 1955. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 19 hasta hoy, domingo 25 de septiembre, que usted seguramente nos escucha en la comunidad de su casa, a través de la radio, internet, una tableta, un celular, ¿dónde más, Noguera? Pues... esos son todos, ¿no? Sí, de pronto en el carro. Ah, en el carro, faltaba el carro. El 19 de septiembre nació en 1908 el escritor finlandés Mika Waltari. En el año 1911 nació el novelista británico William Golding. En el año 1996 nació Valerie, así que feliz cumpleaños a Valerie, mi princesa. Princesa Valerie, que yo la conocí como de 9 añitos, ¿no? Así y ya es. Ella es toda una dama, ya, toda una chica. Sí. Así es, feliz cumpleaños, Valerie. El 20 de septiembre nació en 1878 el escritor estadounidense Upton Sinclair. En el año 1886 el novelista poeta británico Charles Williams. En 1948 nació el autor George R.R. Martin, escritor estadounidense que yo no he leído, pero quienes lo han leído me han hablado maravillas. Yo no sé si fue Valerie que lo leyó o no. Sí, Valerie es una fanática de Juego de Tronos, de la saga y literaria. Y fue ella precisamente, wow, ¿eh? La conocí de 9 años y ya me está recomendando libros. Y ya libros grandes, pues, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y sabes también que cumple años el 20 de septiembre? No. Alguien que tú conoces. Wow, mi hermana Judy. Ah, Judy. Que ahorita está en Chile, así que un saludo a larga distancia. Oye, feliz cumpleaños, ojalá que nos Judy. Esté escuchando a través de www.rcr.tv. El 20 de septiembre falleció en 1863 Jacob Grimm, cuentista, investigador del idioma y mitólogo alemán. Y en el año 1975 falleció Saint-Jean Peirce, poeta y diplomático francés, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1960. El 21 de septiembre, pero en el año 1937, se publicó por primera vez la famosa novela El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Y también se celebra 21 de septiembre, un día como hoy, el Día Internacional de la Paz y el Desarme, propuesto por la Organización de Naciones Unidas. Esta fecha también nació en 1866 el escritor británico H.G. Wells. En el año 1902 el poeta español Luis Cernuda. En 1947, un 21 de septiembre, nació el escritor estadounidense Stephen King. Ay, ¿sabes que empecé a leer un libro que a ti te encantó de él? ¿Cuál? Mientras escribo. Qué buen libro. Me gustó muchísimo, la verdad que sí. No he leído ninguna de sus otras obras, yo lo confieso. He visto casi todas, ¿no? O muchas de sus adaptaciones al cine, pero no he leído ninguna. Quienes lo han leído lo adoran, pero digamos que es un autor en donde no hay términos medios. Hay gente que lo adora o gente que no le gusta, pues. Así de sencillo. El 22 de septiembre nació la novelista inglesa, en 1924, Rosamund Pilcher. En el año 2000 falleció el poeta israelí Yehuda Amichai. ¿Cómo? dígalo, le salió muy bien. Yehuda Amichai. Muy bien. El 23 de septiembre nació, en el año 480 a.C., el dramaturgo griego Eurípides. Y en el año 1901, el escritor checoslovaco Jaroslav Seifert. Bueno, mira, no es premio fácil. Nobel de Literatura del año 1984. Hablar checo no es nada fácil. En esta fecha, el 23 de septiembre, falleció en 1870 el escritor e historiador francés Prosper Mérimée. En el año 1973, el escritor chileno Pablo Neruda, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1971. Por cierto, por ahí viene una película cuyo rol de Neruda lo hace este actor, Gael Bernal. Ah, sí, leí algo. Leí algo de eso, que por allí viene la película de Neruda y el actor, es Gael Bernal. El 24 de septiembre nació en 1896 el escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. En el año 1956, el escritor, traductor, cronista y periodista mexicano Juan Villoro. Y no voy a decir el año, pero es casi contemporáneo conmigo porque es mi hermano menor. El 24 de septiembre nació mi hermano Antonio. Ah, bueno, en septiembre tenemos. Así que esta semana tenemos celebración toda la semana. Tenemos tortica. A ver, en esta fecha, 24 de septiembre, falleció en 1991 el escritor inglés de cuentos infantiles, Dr. Seuss. Famoso por Cat in the Hat. Exactamente. Y El Grinch. El Grinch sí lo recuerdo mucho más. ¿Y quién falleció aparte de? En el año 2004, la escritora francesa Françoise Sagan. Así es, llegamos hasta el día como hoy, 25 de septiembre, fecha en la cual nació en 1897 el escritor estadounidense William Faulkner, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1949. En el año 1922, el poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, Premio Nacional de Literatura en el año 1975, doctor honoris causa de la Universidad de los Andes en el año 2001. Así es, también nació un 25 de septiembre, tal día como hoy, en el año 1930, el escritor venezolano Isaac Chocrón. Y en el año 1964, el 25 de septiembre, nació el escritor español Carlos Ruiz Zafón. Que por cierto, en ese maravilloso hashtag que tiene la cuenta Librería Sónica en Instagram, leer como y donde sea, le tomé una foto a un señor leyendo Las sombras del viento en el metro. De Carlos Ruiz Zafón, y le dio me gusta, le gusta la foto, dijo maravilloso. Ah, qué bueno. Ah, bueno. Que falleció el 25 de septiembre de 1972, la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Y en el año 1976, el escritor y poeta colombiano Gonzalo Arango. Y con esto damos el cierre a las efemérides de la semana, y les comento que el ganador de los hermanos mayores del escritor venezolano Heberto José Borjas fue el señor Leonardo Picón. Así que, felicitaciones. Felicitaciones, Leonardo, que disfrutes de esa lectura. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a la poeta Alejandra Pizarnik, quien falleció tal fecha como hoy, un 25 de septiembre, pero en 1972, en la clínica psiquiátrica donde estaba internada producto de una sobredosis intencional de Seconal. Nació de una familia de inmigrantes judíos de Europa Oriental. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde pintura con Juan Battle Planas. Entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a Antoine Artaud, a Henri Michaux, a Aimé Césaire y también tradujo a Yves Bonfoy. Y estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Luego de su retorno a Buenos Aires, Pizarnik publicó tres de sus principales volúmenes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical, así como su trabajo en prosa, La condesa sangrienta. En 1969 recibió una beca Guggenheim y en 1971 una Fulbright. Y ahora vamos a disfrutar una lectura en la voz de Linsabel Noguera del poema Sortilegios, del libro Extracción de la piedra de la locura. Y las damas vestidas de rojo para mi dolor, y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran, el único calor que me doy con mi corazón, que apenas pudo nunca latir. A mí que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar, y a mí que nadie me enseñó a llorar, y nadie me enseñará ni siquiera las grandes damas, adheridas a la entretela de mi respiración, con babas rojizas y velos flotantes de sangre. Mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré, y ahora vienen a beber de mí, luego de haber matado al rey que flota en el río, y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto. Y cuando alguien está muerto, muerto, está por más que sonría, y las grandes, las trágicas damas de rojo han matado al que se va río abajo, y yo me quedo como rehén en perpetua posesión. Y ese fue el poema Sortilegios, del libro Extracción de la piedra de la locura, de Alejandra Pizarnik, acompañado musicalmente por esa buena música que aún continúa al fondo. Lo voy a leer en español, no me atrevo en alemán. El título, El murciélago, que es una ópera cómica en tres actos de Johann Strauss. Yo no sé cómo se dice eso en alemán, ni me atrevo, Noguera. Johann Strauss nació un 25 de septiembre, es decir, tal día como hoy, pero en el año 1849. Y con ese fondo musical vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Against wrong, choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seated right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night I don't think one wink I slept, as I slipped out my bed to your crib I crept. Touched your head gently, felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Esa es la música que le gusta a Jambururu Martínez, así el hip hop. Jambururu se la canta muy bien. Al fondo, pero yo recuerdo otra versión. Claro, esa es una versión que hace el señor Will Smith, cuyo nombre de pila es Willard Carroll Smith Jr., mejor conocido por todos ustedes como Will Smith, quien nació un 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia. Se dio a conocer, yo creo que Linsabel vio esa serie de televisión, bueno, muchos, incluso nuestros invitados, esa serie de televisión que se llamaba El Príncipe de Bel-Air o The Fresh Prince of Bel-Air. ¿Tú la viste, Linsabel? Sí, no digas que tú también la debes haber visto. Muy divertida, yo disfruté mucho con esa serie. Ha sido nominado Will Smith a 4 premios Globo de Oro, 2 premios Oscar y ha ganado unos cuantos premios Grammy. Al fondo, su versión del tema original de Grover Washington Jr., Just the Two of Us. ¿Te gusta el tema? Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un invitado de lujo, al señor, y ese ríe, Leopoldo Fontana, quien hoy viene a presentarnos esta bella edición de un libro que lleva por título Vidas que conocí. Bienvenido, Leopoldo. Y además es un placer. Por la deferencia. Y además es un placer, Leopoldo, darte la bienvenida y darle la bienvenida a una persona que es especializada en el buen vivir. Porque mira que cómo nos hace falta gente que nos contagie ese buen vivir. Estudiaste en el Colegio San Ignacio. En el Colegio San Ignacio. Y además tienes 30 años como cronista social de la cadena Capriles. ¿Cuántas historias no han pasado por tus ojos en 30 años? Bueno, y además muchas historias que he sido testigo, pero hemos ido siempre capitalizando todo lo positivo. Por supuesto. Y eso precisamente es lo que está en Vidas que conocí. Sí. Son vidas que, gracias a mi hermana Karen Lambert de Alcántara, de Díaz, me dio el empujón para que esas vidas no solo fueran conocidas por mí y que no murieran conmigo. Un rescate. Un rescatar. Un rescate. Ella es la que con su propio ojo editorial, sí, perdón, se dio cuenta. Se dio cuenta, sí. De el potencial que había en todas tus anécdotas. Sí, el libro fue escrito en el 2010, estaba en la computadora, y una de las cosas que le me interesó más a mi editor fue la parte documental del libro, de una manera de ser, de una manera de vivir de cierta sociedad. Claro, es como una especie también de retrato con palabras de una parte de la sociedad caraqueña a la cual no todos tenemos acceso. Bueno, cada uno nació donde nació. Así no, es. No, pero por eso te digo, es interesante, sí, porque también es un registro de, sí, todos los factores, de todas esas, claro, esas notas musicales que componen la partitura armónica de nuestra ciudad. Pero los venezolanos tenemos un común denominador, que queremos mucho nuestro país. Las clases dirigentes, que yo retrato en el libro, siempre tienen una gran conciencia social y siempre han tratado, están dividiendo voluntarios para la comunidad, por ejemplo, de preocuparse por los demás. Absolutamente. Por lo menos afortunados. Sí, el dividendo voluntario, ya que lo acabas de mencionar, hace un trabajo impecable en el país apoyando muchísimas áreas de conservación, de educación, de nutrición. Ajá. Y en muchos ámbitos. Bueno, yéndonos un poquito en retrospectiva, ¿no? A mí me informan de la editorial de Oscar Todman que el día del evento, el día que presentaron el libro, se vendieron todos. Casi sí. Inédito. Bueno, aunque todos los libros de Oscar Todman se venden como pan caliente, porque, bueno, son ediciones muy bellas y muy cuidadas. En eso sí estamos claros, ¿verdad? Pero el día de del evento del bautizo, me dicen que se vendió todo. Se vendió todo. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo te sentiste ese día, bueno, entonces? Muy agradecido, muy sorprendido y muy agradecido. Ah, muy bien, muy bien. Me dijeron que había mucha gente aquí, hubo mucha gente en la presentación. Sí, bueno, estaban los que no fueron, o estaban de viaje, o estaban enfermos, o estaban de luto. ¡Caramba! Oye, con esas tres premisas... Las tres excusas. Oye, Leopoldo, por cierto, el libro está dividido en varias partes, ¿no? En Madame, en Mamá Inés, está dividido después en Anita, en Marta... y en Marina. Entonces, obviamente, como el tiempo se nos hace tan corto en la radio, en el programa, vamos a tratar de darle un espacio a cada uno de estos personajes, claro, ¿no? De cada una de estas voces. Entonces, podemos comenzar, disculpen, con Madame y con Mamá Inés. A mí me gustó mucho la referencia de Mamá Inés porque ahí está ese niño que Leopoldo fue con 6 añitos, ¿no? Y que preguntaba. ¿Cómo fue esa experiencia tanto con Madame como con Mamá Inés? Bueno, las dos primeras partes de la historia son totalmente biográficas. La vida de Madame es tal cual, yo lo relato, y mi vida en París y mi psicoanálisis en París tal cual. Y lo de Mamá Inés igual, es totalmente biográfico. En Madame es una buena, un testimonio que los venezolanos no se dan mucha cuenta, que entre las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, que fueron dos catástrofes, hubo 20 años entre esas dos catástrofes. Cuando yo llegué a París en el 58, la gente de la Primera Guerra Mundial estaba vivita y coleando y me contó una cantidad de historias. ¿Recordarás alguna de esas historias? ¿Te bueno, gustaría estar rememorar? Estar en el libro. Bueno, pues para nuestros por amigos eso, oyentes. Para abrirle el gusto, un aperitivo. Bueno, mira, que para los franceses fue una gran tragedia que 20 años después fueran a una guerra contra el mismo enemigo. Hay una palabra, una historia en el libro, que hay un señor, cuñado de Madame, que despide a su hijo y dice, pensar, cuando el tren arranca, dice, pensar, Madeleine, que yo pasé año y medio en Verdún, enterrado en barro hasta la cintura, para que no hubiera más nunca otra guerra. Y aquí me tiene, 20 años después, despidiendo a mi único hijo, que va otra vez a pelear contra el mismo enemigo, en el mismo frente y con otra guerra. Y cuando el tren arrancó, el señor envejeció 10 años. Esta es una historia. Increíble, increíble. Además que hablas y comenta algo, Isabel, 20 años, que es bastante. Son dos décadas, ¿no? Son dos décadas. 20 años no es nada. No es nada, pero a eso voy. Porque nosotros vamos para 20 años en una tragedia muy, muy, muy típica, muy nuestra. ¿No? Y no voy a hablar de eso porque, bueno, nuestros amigos oyentes saben a qué me refiero y no es tema del programa. Hoy estamos hablando con un especialista del buen vivir. No lo vamos a poner con esos 20 años, Jason. Mira, y con Mamá Inés también era muy curioso porque entonces usted le preguntaba y le hacía cosas, ¿no? Sí. ¿Qué recuerda particularmente de Mamá Inés? El amor. El amor. El amor. Ella me quiso mucho. Yo fui un niño muy querido. Y yo pude dar mucho amor porque yo recibí mucho amor en la niñez. Y entonces por eso al que le enseñan el amor puede dar mucho amor. Yo daba mucho amor en la vida. A mí me gustó mucho el libro porque a uno, bueno, como todo libro y buena literatura, a uno lo pone a viajar. Y cuando uno está viajando en su propia ciudad con sus coterráneos, uno además lo disfruta muchísimo porque, por ejemplo, ahí tenemos, entre otras cosas, tenemos gastronomía, una gastronomía divina en la cual usted hace referencia en alguno de estos capítulos, pero también tenemos el paso por muchas de las esquinas de Caracas, sí, las cuales yo conozco porque casualmente viví por esa zona, vamos a decirlo, por la parroquia Santa Teresa, que está repleta de nombre de esquinas, ¿no? E incluso hay referentes a aquella urbanización, aquella lejanísima urbanización, El Paraíso, que es donde estamos hoy día, en Radio Caracas. El paraíso hoy perdido. Hoy perdido, ¿no? Sí, y casi que cruza. Y que la calle del Ejército queda aquí a unas pocas cuadras. Exactamente. Y avenida principal. Exactamente. ¿Cuáles son esos referentes que usted tiene justamente de aquí, de esta urbanización donde estamos hoy día, en el paraíso? Bueno, y está el Colegio San José de Tarbes, donde se educó mucha gente en Caracas. Correcto. Y la sociedad caraqueña hablaba mucho francés. Y todavía quedan unos resabios que a mí me quedan y que yo tengo que corregir. Uno no dice, en el tiempo se decía, no se decía gracias, sino merci. Que era como vamos a decir merci que gracias. Entonces, ese es un resabio que viene del Colegio San José de Tarbes, que está en la que está aquí al lado. Por cierto, hay una parte con mucho humor que a mí me gustó muchísimo de uno de los personajes, vamos a ver si lo consigo aquí rapidito, el caso de Anita, ajá, que estudió allí en el San José de Tarbes. En el Zorrita. Ajá, por favor, esa anécdota está buenísima. Sí, porque bueno, además usted habla francés, yo no. Sí, porque en San José de Tarbes la mayoría de las monjas eran francesas, pero había una que otra venezolana. Y Anita tenía muy buen oído. Había, con su papá había aprendido inglés. Y entonces ve a una hermana, que se llama la hermana Rita, que venía caminando. Y entonces, para demostrar cuán bien hablaba el francés, empieza a decirle, zorrita, zorrita. Y entonces la hermana Rita pensaba que le decían zorrita y la castigó. Y la castigó. Bueno, yo le voy a, antes de ir al corte, le voy a pedir el favor que lea este pequeño párrafo, que es ese referente que tiene, para que entonces los amigos oyentes se estimulen y se animen a salir a comprar el libro. Okay. Y mientras usted lee ese pequeño párrafo que lo va a ver allí marcado, yo le voy a tomar unas fotos. ¿Cuál qué? Este párrafo que tiene acá. Ese pequeñito. Ajá. Adelante, cuando usted quiera. Había una monja de Valencia llamada Rita. Un día Anita la vio venir caminando por el patio del colegio y queriendo demostrar cuán bien hablaba el francés, empezó a llamarla. Zorrita, zorrita. Pero la valenciana pensó que Anita se burlaba de ella llamándola zorrita y se puso furiosa. Y no hubo manera que Anita tratara de explicarle que solo le decía en francés hermana Rita, porque la hermana Rita no podía permitir que una alumna descubriera que ella no hablaba el idioma obligatorio del colegio. Muy bien. Bueno, y si usted quiere leer en sus propios ojos o con sus propios ojos esta anécdota en entre otras, usted va a enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 para que se gane un ejemplar de Vidas que conocí de Leopoldo Fontana por cortesía de Oscar Todman Editores. Y nuestra querida Rana Encantada, que ya está muy atenta como siempre, metida en el libro, nos va a recordar cómo participan. Pues es muy sencillo, ya ustedes saben que tienen que mandar la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Imagínense, ya tenemos casi 9 años con un bolívar fuerte más básico más IVA. Sin duda alguna, verdad que sí. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Tired. Man, I'm just tired. Y regresamos bailando con el jefe. El jefe de voz, que no es el señor Jaime Nestares, precisamente el director de la radio. ¿Quién es? No, no, es Bruce Frederick Joseph Springsteen. Ah, ese sí. Ah, pero no es tan difícil adivinar que con todos esos nombres es Bruce Springsteen. Además, diciendo que ya que es el jefe, todo el mundo que tiene esta referencia generacional lo conoce. Porque Bruce Springsteen arribó el sábado 23 de septiembre a sus 67 años de vida. Un muchachito. Sí, nació en New Jersey en el año 1949. Es considerado por muchos como uno de los artistas más exitosos del rock, con ventas que superan los 64 millones y medio de álbumes en los Estados Unidos y más de 120 millones de álbumes a nivel mundial. ¿Qué escuchamos? Bailando en la oscuridad, Dancing in the Dark. Dancing in the Dark. Pero estamos de día y estamos llenos de luz, Linsabel, con nuestro invitado en el día de hoy, el señor Leopoldo Fontana, quien hoy nos está presentando Vidas que conocí. Y estábamos hablando fuera del aire, don Leopoldo, de otro tema que me gusta mucho y que es recurrente a lo largo del libro, que es el tema de la arquitectura. Ajá. Por ejemplo, usted recordó que, bueno, estamos aquí mismo al lado del Colegio San José de Tarbes, que tiene muchos años aquí en el Paraíso, y la descripción que usted hace allí es la descripción de lo que uno ve justo cuando pasa, que está San Miguel Arcángel imponiéndole el... ¿qué será eso? Como la lanza. Una lanza al demonio, ¿no? Y está esa inscripción allí en latín que no pienso decir, porque si no hablo francés, latín menos. No, la dice, no, la inscripción de San Miguel Arcángel dice, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Pero ¿quién como Dios? Es correcto. Y el otro es internado de internado de las hermanas de San José de Tarbes en francés. Exactamente. Ahora bien, ese tema de la arquitectura, usted estaba comentando ahorita una comparación muy bonita que me gustaría que compartiera también con nuestros amigos oyentes, de unas calles en París o una calle particular en París en comparación con una calle caraqueña. ¿Cuál es esa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que uno quiere más a un hijo feo que a un niño bonito. Bueno, por eso es que mis padres me adoran a mí. Y a mí también. Entonces la calle Saint-Dominique es una calle muy bonita en París. Ajá. Con tiendas y con pastelerías y todo. Y entonces la calle Chacao, que me encanta, la calle Sucre y Chacao, tiene lo mismo, ferreterías y todo eso. Y cuando vamos a París siempre recorremos la calle Saint-Dominique. Le digo yo a un amigo mío, un hermano mío, un hermano de la vida, le digo, caramba, a mí me recuerda un poco las calles Sucre y Chacao, a la calle Saint-Dominique de París. Y entonces me dice, ¿qué riñones tienes tú? Por no decir lo que dijo realmente. La comparar la calle Saint-Dominique con la calle Sucre y Chacao. Y le respondo yo, pero dame a escoger entre la calle Saint-Dominique de París y mi calle Sucre y Chacao para que tú veas lo que escojo. ¡Qué maravilla! ¿Y usted qué opina, Linsabel, de las calles? Pues a mí me encantan las callecitas de Chacao. A mí me gustó y mucho. Y me encantaría poder deambular como deambulo en Chacao por las calles de París. Pero lo que más me gustaría es andar en Chacao a las altas horas que uno podría andar en París. Claro, tomándose un café, comiéndose una galletita. Bueno, en París se puede hacer, supongo. En París se puede hacer todo el tiempo. Ah, por supuesto. Ahora quizás no tanto con el terrorismo, pero en fin. Otra cosa que está allí importantísimo y son los esos referentes que hay en este tipo de libro que usted escribió, con respecto, por ejemplo, y lo tengo aquí anotado, a El Observador Creole, porque Radio Caracas Radio es la hermana mayor de Radio Caracas Televisión, ¿no? Ya sabemos el cuento de RCTV, cosa que no vamos a hablar aquí en el programa, pero El Observador Creole marcó una época que fue un referente de noticias en todo el país. Como Radio Caracas es un referente así de la es, radio. Así no es. Hay nada que hacer. ¿Qué recuerda particularmente El Observador Creole? Bueno, El Observador Creole daba las noticias. Uh-huh. Amén y de entonces eso. La gente decía, pero tú pareces El Observador Creole. Sí, hay una anécdota en el capítulo que se dice Anita, que se titula Ajá. Anita, donde precisamente Anita los recibía, hacían un almuerzo y se quedaban conversando y para ella ustedes, cuando llegaban a visitarla, eran El Observador Creole porque le traía las noticias de todo lo que había sucedido en la semana. ¿Cómo eran esos almuerzos? ¿Cómo eran esos almuerzos? Unas maravillas de almuerzo, eran todos los domingos y entonces llevábamos unas mil hojas de la pastelería de Rubio y entonces Elvira, la cocinera que llegaba con el comidero y decía, hay que comer, hay que comer, hay que comer. Y entonces cuando llegaba el postre o el dulce, como se decía en el momento, entonces le decía a Elvira, señorita, conserve una miroja para Juan. Pero ¿cómo le vas a dar miroja a Juan? Si Juan es diabético, no le deja azúcar. Entonces le decía a Juanita, come Juan, come, que tú no vas a sentir el peso de la urna. Volviendo a ese tema de la arquitectura, y saliéndonos, digamos que de Caracas, vamos a decirlo así, también hay un referente importante que es la famosa y recordada, yo no sé si existe aún, yo creo que sí, la Placita de las Palomas en Macuto. No existe. No existe. Esta es una ciudad, desgraciadamente, sin memoria. Quedó grabada. No existe la Placita de las Palomas. Quedó grabada en Ligielena y Nacho, pero existe, ya. Existe en nuestra memoria. Pero en París, por ejemplo, y en Europa, yo voy por la Rue du Bac y ahí está mi edificio y está mi placita enfrente. Claro que París ha evolucionado, pero están las cosas. Pero aquí en Caracas es una ciudad sin memoria. Sin memoria. ¿Qué problema es ese, no? Que pasan y pasan los años, edificios, lugares, cines, ¿qué otra? Bueno, plazas. Sí, la Placita de las Palomas, que era una cosa emblemática, no existe. No existe. Y era un lugar, y era un referente para todos los citadinos, todos los caraqueños, que los fines de semana justamente se iban a pasear el fin de semana a la playa. Y Macuto era un lugar de referencia. De referencia, por supuesto. Era un lugar maravilloso. ¿Cuánto tiempo, don Leopoldo, le llevó la construcción o la escritura de este libro? Un año. Oye, pero eso fue rapidísimo, porque sí, bastante historia allí. Un año, más o menos, sí. Pero yo escribía... Yo tuve apuntaba, sobre todo a mis viejos, yo los confesaba y apuntaba los datos. Porque los viejos se llevan los datos si uno no les dice las cosas. Y entonces me llevó un año y es una especie de recuerdo de una Caracas que se fue, de una Venezuela que ya no existe. Que ya no existe. Pero claro, la vida es un río que va y camina. Y la vida nunca se devuelve. Pero es muy bonito encontrarse con todas estas anécdotas y este retrato de esa Caracas que, como ya no existe, uno no la vive. Y como sí. Uno nació en otra generación, no tuvo la oportunidad de vivirla, sino por referencias. Y ver de primera mano, recogidos, todo este espacio que nos habla de nosotros como país también. Porque es una parte importante de personas que de alguna manera fueron influencia en la construcción de la sociedad que tenemos en nuestro país. Así es. Hay una parte muy simpática que voy a citar textualmente y usted nos dirá quién lo dijo y hacia quién fue el piropo, ¿no? Hay una parte que dice, era un joven venezolano muy simpático que me gustaría conocer mejor. Eso lo dijo, entiendo yo, que Madame Casanova. Sí, Marta Casanova. Ajá, ¿quién era Marta Casanova? Sí, Marta Casanova, bueno, es un personaje inspirado, una persona en la vida real que está retratada en el libro, ¿no? Correcto. Pero esto sucedió, yo voy a un desfile de Dior, muy bien puesto, pues tocaba estar así, me ponen la primera fila. Y entonces, digo yo... ¿Y cómo fue que le tocó la primera fila? Ah, y entonces una señora se acerca de una señora de Dior, sí, Futaná, usted está bien situado. Sí, sí, sí, ah. Monsieur Fontana, usted necesita una información al respecto. No. Y entonces, al fin llega una señora y dice, Monsieur Fontana, usted no será pariente de las hermanas Fontana, que son unas grandes modistas de Roma. Entonces la que estaba al lado mío, que era Marta, le dice, pero entonces yo estoy sentada al lado de un personaje. Que era caramba. Yo. Digo, yo no, pero usted no, pero yo sí. Y entonces empezamos a conversar, ¿cómo así? Entonces en francés, por supuesto, ¿no? Entonces me dice, yo me llamo, ¿cómo? Yo, Leopoldo Fontana, yo Marta Casanova. Ah, pero usted, ¿es un apellido venezolano? Sí, yo soy venezolana. Pero era rumana, pero era venezolana. Oye, qué maravilla ese entonces me dice, ah, usted es un venezolano muy simpático, le gustaría que yo le invitara a tomar el té enfrente, que era el Plaza Tené, el hotel donde ella vivía. Ya estaba en París. Usted está lleno de recuerdos. Eso es una maravilla, sí, bueno. Poder tener esos recuerdos que están allí muy bien tocados dentro de vidas que conocí. ¿Hubo alguna de esas vidas glamurosa que quedó por fuera dentro del libro? Bueno, hay muchas vidas que han quedado por fuera, por supuesto. Pero, ¿cuál recuerda en especial que pudiera estar allí, pero por razón de espacio, supongo, no fue posible? Bueno, por supuesto, la de mi hermana Alicia Estrada. A ver, cuéntenos de la señora Alicia. Alicia Estrada es un personaje extraordinario. ¿De novela? ¿Ah? ¿De novela casi? De novela. De novela. Una a ver, persona bueno, que por amor, cuéntenos, desafió a mucha gente y bueno, se casó con un personaje muy polémico. ¿Y se puede saber? No. Sí se puede saber. Dígalo. Pedro Estrada. Casi nada. Oye, Pedro Estrada. Pero una mujer de bandera, con una categoría y una clase y una belleza maravillosa. Maravillosa. Mire, Monsieur Fontana. Sí, porque además parece que lo pronuncian así, en agudo. Claro, el acento tónico era al final. Al final, tipo aguda la palabra. Fontana, sí. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles a todos nuestros amigos Radio Escuchas, que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor y de la editorial Oscar Tondan Editores, un ejemplar de Vidas que conocí. Noguerísima. ¿Cómo se lo gana? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de reírse y disfrutar con estas anécdotas de vidas que conocí, escrita por Leopoldo Fontana y publicada por Oscar Tondan Ediciones. ¿Cuál es el costo de cada mensaje? Barato. Un bolívar, más básico de su operadora, más IVA. Bueno, y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. I should've known better than to let you go alone. It's times like these I can't make it on my own. Wasted days, sleepless nights, I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe? Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, el cantante, músico, compositor David Coverdale, quien estuvo de cumpleaños el pasado 22 de septiembre. Nació en North Yorkshire, en Inglaterra, en 1951. Por tanto, son ya 65 años de vida para este vocalista, quien también estuvo con Deep Purple durante el periodo 1973-1976. Y posteriormente también tuvo esta famosa banda de rock, Whitesnake, con la cual también logró un notable éxito. En esa banda también estuvo de guitarrista esta leyenda viviente, Steve Vai, quien estuvo en Venezuela hace un par de años y tuve el gusto de escucharlo en vivo. Buena música para el domingo de hoy al fondo. Is This Love? I can't stop the feeling. I've been this way before. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendarles un libro que descubrimos en una biblioteca. Sí, señor, en una sala infantil de la red de bibliotecas de nuestra Biblioteca Nacional. Se llama Conjuros y Sortilegios, escrito por la colombiana Irene Vasco e ilustrado por Cristina López, publicado por Rayuela Taller de Ediciones. Es un libro para que todos descubramos que adentro guardamos un brujo... Y que puede ser muy divertido volverse brujo y tener conjuros, sortilegios, palabras mágicas y pociones para poder salvarte con eso de las cosas que vienen. Por ejemplo, magia gitana para tener buena suerte, de la noche a la mañana. ¿Qué hay que hacer? Recitar estas palabras cada amanecer, parado sobre un alfiler. Rucumán leyí, Tacamán sayí, Teriquei burí, Boricor tuní. Y cuando repitas estas palabras, al atardecer, tienes que esconder el alfiler. Y con eso tendrás buena suerte de la noche a la mañana. Un libro muy divertido donde la poesía juega con esa superstición para tener magia cada día. Hechizos para deshechizarse, sortilegios para desaparecer, un hechizo para volar hasta la luna y palabras mágicas para no ir a la escuela. Que mañana no haya clase. Eso sí, lo tienes que hacer el viernes por la tarde. Conjuros y sortilegios, de Irene Vasco y Cristina López, publicado por Rayuela Taller de Ediciones. Un libro que te invita a visitar la sala de infantil de Biblioteca Nacional. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y permite puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, y ahora le corresponde al maestro Leopoldo Fontana responder brevemente a estas 10 preguntas con lo primero que usted se le venga a la memoria. Pues no es nada difícil. A ver, una persona importante. ¿Una persona importante? ¿Para mí? ¿Para usted? La persona más importante de mi vida. ¿Cuál es? Esa misma. Ok. Esa misma. ¿Lo era? Un aroma. ¿Un aroma? Shalimar de Guerlain. Casi nada. Una palabra desagradable. Dígalo. ¿Lo han dicho? ¡Maduro! Ajá. Un libro. Un libro, sea difícil. El Principito. Ah, ¡ay, rápido! Una comida. El pebre de pollo. Ajá. Un o sonido. ¡Ay, qué rico! Un sonido. ¿Un sonido? Un sonido. Un sonido. El de la naturaleza. Ah, muy bien. Una palabra favorita. Que sería el antónimo en todo caso. Bueno. Una palabra favorita. A ver. Arriba. Muy bien. La que viene es muy fácil. ¿Un lugar o una ciudad? Caracas. Ah, muy bien. ¿Una película? África mía y un pasaje a la India. Ah, muy bien. ¿Y una canción? Una canción. Contigo en la distancia. Contigo en la distancia. Muy bien. Bueno, usted salió muy bien, maese. Un aplauso para usted. Ay, Dios mío. Qué divertido. En estos últimos minutos, Leopoldo, quería preguntarte, ¿hay algún próximo proyecto de escritura en el cual esté trabajando o está disfrutando todavía de las mieles de las vidas que conoció? En los Estados Unidos uno dice, acabo de escribir la Biblia, what's next? ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima Biblia? Es decir, déjeme disfrutar de los placeres y de las mieles de vidas que conocí. ¿Cómo lo trataron en la editorial? Importantísimo. ¿Cómo lo trató Luna? Mira, yo he tenido mucha suerte en la vida, Jason. Y una de las grandes suertes fue haber caído en esas manos de Kira y de Todman. Yo voy a preguntar, ¿cómo lo trató la poeta Kira Kariakin? De maravilla. A nosotros le tenemos mucho cariño a Kira. Suele ser una invitada que siempre traemos en nuestro aniversario. En las palabras del libro hice clic con ella. Ay, maravilloso. Click. En el libro dice clic. Además que también, así como usted tiene un número de historias y referentes en ese libro, nosotros también tenemos unos cuantos con Kira. Ay, mira, yo tengo una pregunta. Sobre todo en los aniversarios. Antes que nos agarre el final del programa. Con toda esta experiencia, esta visión de este joven que creció en los años 50 en este país, que vivió los años 60 en París, regresó 60, regresó 60. En los 70 a nuestro a Venezuela. Al final. Y ¿cómo ve la Venezuela actual con esa Venezuela de su juventud? Mira, la memoria es muy selectiva y recuerda los tiempos idos lo mejor, pero en los tiempos idos muchas cosas malas también. Ah, bueno, claro. Por supuesto. Y aquí, bueno, estamos pasando un momento que nunca habíamos vivido los venezolanos, que espero que hayamos aprendido, porque el las clases de ella están pasando trabajo muchísimo, que es la clase que trataba de salvar Chávez. No, y hay experiencia al margen de lo que nos compete el Isabel y don Leopoldo. Hay experiencias tremendas. Yo hace un par de semanas en un transporte público me puse a hablar con una niña de 11 años y para no echar el cuento largo, me dijo literalmente, porque el cuento es un poquito más largo, me dijo, mi mamá y yo estamos pasando hambre. Como dijo, decía, literalmente. Como decía Chávez, el que tenga ojos que vea. Terrible eso, terrible lo que estamos viviendo. Y usted nos puede hacer alguna recomendación de lectura, usted que obviamente es un gran lector. ¿Qué está leyendo actualmente o qué nos recomienda leer? Bueno, yo estoy releyendo a Ifigenia de Teresa de la Parra. Ah, qué maravilla. Y después voy a releer Doña Bárbara. Maravilloso. Y la lectura, mi libro de cabecera es El Principito. Y hay una frase del Principito que es una maravilla. ¿La puede decir en francés y después la traduce? No. En español. Estamos en Venezuela. Muy bien. El rey le dice al Principito, si yo le ordeno a un general de volar como una mariposa y el general no me obedece, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o del general? Ajá, ahí dejamos la pregunta. Además, son unos libros favoritos también de Isabel. Bueno, o sea, tú no le puedes pedir una cosa a una persona que no puede hacer. Correcto. Es una maravilla. Si yo le ordeno a un general volar como una mariposa y el general no me obedece, la culpa es mía. Un general no puede volar como una mariposa. Entonces, uno puede pedir lo que no sea posible dar. Por cierto, aprovechando estos últimos minutos, ¿usted maneja redes sociales? ¿No maneja redes sociales? Bueno, no mucho. ¿O algún correo? No, esto lo preguntamos. Correo. ¿Cuál es su correo? Porque hay gente que le gusta entrar en contacto con los autores y esto, ¿no? ¿Mi correo? Sí, dígalo. Leo Fontana B de Briceño o de B de Bolívar, leofontanab@hotmail.com. Ah, perfecto. Ahí tienen ese correo, Leo ese Fontana punto de contacto. Leo Fontana B de Bolívar. Mire, yo, hotmail.com. Yo me voy a agarrar de esa referencia de relectura de Doña Bárbara, porque en el libro hay una foto hermosísima. Uy, importante de eso, María Félix. Esas fotos. Además, al final, que la tomaste tú mismo. Claro. Una foto hermosísima. Bellísima, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con...? Bueno, ahí está en el libro, El Encuentro de María Félix. Léalo. ¡Ah, bueno! Además de lo que dice el libro, cuéntanos tu experiencia, lo que no se pudo poner en el libro. Bueno, lo que en el libro no se pudo ella contar. Se portó como una vedette, ¿no? Como una... Como lo que era. Y entonces me dijo, a Mundaray, háblale en francés, para que ella nos... Ay, no, sorprenda a todos hablándole en francés. Yo le dije, ¿cómo le voy a estar yo hablando francés a María Félix, venezolana? Ella es mexicana. Y yo venezolano aquí en Caracas. No le voy a estar hablando en francés. Una tontería, ¿no? Le hablo en español. Oye, Raúl Amundaray, te dieron duro. ¿Vale? Raúl Amundaray, no. Pero bueno, porque era un encantador. Bueno. Ella había tratado a la gente así como... Lo digo yo ayer en el libro, que trató a los periodistas como hormigas. Como hormigas. Y se convirtieron en avispas. Bueno, don Leopoldo, hemos llegado al final del programa. Muy agradecido por su visita. Bueno, los micrófonos son suyos para que se despida. Bueno, agradezco mucho la deferencia de haberme entrevistado. Y el libro es un testimonio de una manera de vivir y de una manera de ser. Por cierto, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse este libro, que es prácticamente un libro de colección, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? Bueno, en las librerías sí es que lo consiguen, porque la edición está para agotarse y ya no se agotó. Porque yo estoy sorprendido de la venta del libro. Pues maravilloso. De la audiencia del libro. Cosa que se agradece. Bueno, muy agradecido a la vida y a mis editores. Ajá, bueno, mire, le han dado su globo. Y a ti. Gracias a usted por venir. Y a usted por estar por acá. Bueno, Noguerísima, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. La civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. H.G. Wells. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Yamburu Martínez. Él también tiene su correo. Y a mi derecha, y en casa enfrente mío, o enfrente de mí, Linsabel, la rana Noguera. Y en la portería del frente, Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con el tema de Ray Charles, Mess Around. Ray Charles murió un 23 de septiembre de 1900. No, murió no. Nació, en todo caso, sí, de 1930. Cantante, saxofonista, pianista de soul, rhythm and blues, jazz. Ciego prácticamente desde la infancia. Pero buena con música. Un oído privilegiado. Sin duda, buen inicio de semana. Chao. Chao.